Bienvenidos a Se Vienen Cosicas, un espacio radiofónico desde lo rural, donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones, dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. Y hoy, Pedrada. Y que hay en mi mesilla. Yo tengo de todo porque pillo lo que hay. Mira mis anillos, a mí nunca se me caen. Mira cuánto brillo, es de sudar full time. Soy queen de que nací. Niña, que me va a decir? El carnet todo para ti. Amigo, no hables por mí. Soy queen de que nací. Niña, que me va a decir? El carnet todo para ti. A mí ni mini mini. A mí ni mini mini. A mí ni mini mini. Hola, Silene. Aquí Lea. Ay, qué risión, por favor. Es que las caras de Silene. Pero bueno, sí, es mi cara. Su cara de malvadi. Sí. Si algo nos parecemos es que estamos mal. No. Demasiado un poco malvadas para lo mal que está el mundo. Total. Y el malvadismo que habría que hacer todo el rato con tantas cosas. Buenadas. Buen y hadas. Somos adictas. Bueno, queridas. Hola. ¿Qué tal estáis? Un saludito a toda la gente que escucha Radio Espiritrompa. Sí, y también a la gente desde Zaragoza que nos escucha en Radio Topo y en Radio La Granja. Un saludito para la gente de Radio Argallo desde Cantabria. Radio Albaina desde Granada. Y Podcast con K, Ruido Feminista. Ruido Feminista Radio, que no están en Spotify, que están ahí haciendo campaña activa para que la gente se salga de ahí. Muy bien. Y ya estaría. Nosotros de momento. Nosotros tampoco estamos en Spotify. Muy bien. y que también, que es que en el otro programa no lo dijimos, pero estamos muy contentas porque ha vuelto a salir el sol, que es que en otros programas no lo dijimos. No, nos hemos quejado y hemos llorado mucho porque mucho. No paraba de llover. Pero la primavera trompetera ya llegó. Florecieron los almendros, las violetas. Está todo precioso. La hierba creciendo un montón. El sol en tu piel. Ese momento. Qué fantasía, en Silene, ese momento en el que tú dices, ¿será esto la vitamina D? Directamente yo aquí sintiéndola en mi piel. Dios, qué necesario. Increíble. Maravilloso. Bueno. Vamos pues a resolver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso. Que no tenemos casa. Lada, ahora te toca a ti. Venga. A ver si alguien de premio se lleva una casa, por ejemplo. Venga, pues cuéntanos cómo va esa definición. La definición decía: transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de generación en generación. ¿Y cuál es la respuesta, Silene? ¿Cuál? Tradición. ¡Oh! Tradición, familia, religión. Éramos grandes. Sí, papá, pero todo eso era antes. Yo no sé de esto de dónde se lo ha sacado. Esto ni es un qué guiñito a la gente que se sabe esa canción. Que, por supuesto, que sois tú y mucha gente y de quien esta, la compuso. No, de esta tierra. Si alguien lo sabe, que me lo escriba. Que levante la mano. Bueno. Pues muchas gracias por vuestras respuestas. Sí. Vamos a ser honestas una vez más. Este programa lo hemos grabado con antelación, entonces no nos ha dado tiempo a recibir muchas respuestas, pero bueno. Las leeremos igual, sí. Y las traeremos el siguiente programa. Eso es. Y pues nada, vamos allá. Vamos allá. Sí. ¡Qué nervios! Venga. Chica, ¿qué dices? Vamos allá. ¿A ti qué te ha dado? Eso, cuéntaselo a otra. Espera, espera, espera. ¿Qué te cuento, mi pedrada? Consejos doy que pa' mí no tengo. En luces falsas siempre me entretengo. Cuéntanos, cuéntanos. Ay, qué tensión hay en el ambiente. Cuéntanos, Silene, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntanos. De nada, nada, venga, vamos con el final del programa. Venga, yo me voy a frotar las manitas porque creo que aquí se viene una buena, amigas. Ay, sí. Hoy traigo de pedrada una very popular opinion. De las grandes y algo que me cuesta bastante, que ya hace mucho que tenía en mente y que me lo he ido guardando para el siguiente programa. No, para el siguiente programa. Y pues, vas a tener a mucha gente de tu parte. No tanta, ¿eh? No tanta. Además es algo de lo que hacía mucho que no hablaba con nadie y el otro día lo volví a hablar y de repente una persona con la que ya creía que lo había hablado, o sea, me quedó así como de... ¿Pero qué dices? Y fue como, hola. Y surgió ahí una grieta entre nosotras por hablar de este tema. ¿En serio? Sí. Pues y... normal, si eres normal. Muy bien, venga, dale. Venga, voy a seguir con un poco de, de misterio. Venga, mantenemos el misterio. Venga, hoy vengo a cuestionar una creencia muy arraigada en la tradición. Y bueno, pues que tiene un valor simbólico y tradicional muy grande. Y bueno, pues que cuestionar creencias es algo muy complejo, porque no es solo información, sino que también es tradición, identidad y experiencias personales. Entonces, bueno, para empezar, cuando yo misma me enfrenté a esta creencia, me costó muchísimo y me puse como a buscar mogollón de información y a ver qué estaba pasando con esto. Y es uno de los motivos por los cuales lo quería traer y por los cuales lo comparto con otra gente, porque para mí fue como lidiar con un sentimiento de decepción o de engaño, que es como, joder, pues toda la vida me habían dicho esto y ahora resulta que igual no es así. Pues me sentí como una estafa, entonces por eso lo quiero traer. Y me ha vuelto a venir como las ganas de traerlo porque hace poco vi a un influencer muy conocido que sale ahora en la tele también, hablando de agricultura. Es un chaval joven que, bueno, pues como que se comparten mucho sus reels y sus cosas. Y hablaba justo de esto. Y fue como, no, no, pues alguien tiene que decir la versión. La otra versión, vale. Entonces te la vamos a aceptar. Entonces... Yo te digo que mucha gente te va a aplaudir. No tengo tan seguro. Es cierto, que ya, pues que genera muchas resistencias. Es que no es... Bueno, ahora lo hablamos. Venga, vale. Bueno, total, que de lo que vengo a hablar hoy, la pedrada es... ¡Pam, pam, pam! La influencia de la luna en la agricultura. ¿Cómo? Sí, señoras y señores, vengo a cuestionar este dogma, esta creencia, esta tradición. ¿Cadillo? Y bueno, pues hasta hace no mucho yo era muy creyente en la influencia de la luna en la agricultura. He seguido y condicionado todos mis tiempos en la huerta por los ciclos lunares, he comprado el calendario lunar, el libro del lunario, incluso le he hablado de esto a otras personas y les he dicho que lo tenían que hacer así, que era lo suyo. Y un día me encontré con un vídeo de una persona que lo cuestionaba y me voló la cabeza. Fue como... ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, bueno, para empezar, ¿qué dice esta creencia? Según esto, las fases de la luna afectan sobre el crecimiento de las plantas, las semillas, la circulación de la savia en las plantas y árboles, y explica cuándo puedes plantar y qué cosas, cuándo cosechar, cuándo podar, cuándo sembrar, cuándo hacer los semilleros. Creo que hemos... Es que oía un ruidito, pero no es de la radio. Es de otra cosa que está pasando de fondo. Pues eso, que es la gente que está así en el mundito de la agricultura, pues hemos oído clásicos de sembrar los ajos en menguante, podar los frutales en menguante, los semilleros en creciente... Y viene a decir que la fuerza de la atracción de la luna pues atrae los líquidos dentro de las plantas o baja la savia a las raíces o la sube a las ramas, y entonces eso indica cuando se puede podar o cuando sembrar o cuando cosechar mejor. Y se apoya en la influencia de la gravedad de la luna en función de las fases de la luna, menguante, creciente, luna llena, luna nueva. Y aquí es donde a mí me empiezan las cosas a rechinar. Porque, bueno, pues hay como algunas incongruencias. De repente, lo que nombro ahora ya es como que la misma fase de la luna que saca los ajos de la Tierra, a la vez es la que es buena para los semilleros. Entonces, no, como que los ajos no los saca, pero las semillas sí. Buscando en internet información sobre esto, se encuentran informaciones muy contradictorias, y una de las cosas que se apoya mucho también es en las mareas, en la influencia de las mareas. Y claro, aquí es donde también, rascando, de repente es como, vale, sí, influyen las mareas, pero hay dos mareas al día. Dos mareas altas y dos mareas bajas. Entonces, si traemos como esa influencia de la gravedad de la luna, basándonos en el mismo principio que las mareas, entonces habría dos momentos al día para podar, uno bueno y uno malo, en función de si estamos como en marea alta o en marea baja, que son los momentos de mayor atracción o menor atracción, si es como el efecto que está generando sobre la savia. Pero pues es que las fases de la luna son, no tiene que ver con la fuerza de la gravedad, sino que son momentos de reflejar la luz del sol. En luna nueva, la luna se encuentra entre la Tierra y el sol, entonces la luna nos muestra oscuridad, pero la luna sigue estando ahí, aunque la veamos más o menos, y en luna llena está en el lugar opuesto, se encuentra opuesta a la Tierra y al sol, entonces refleja la luz del sol y la vemos más brillante. En creciente y menguante, pues es el progreso de una fase a la otra. Y entonces estamos hablando más de refracción de la luz que de gravedad. Porque esos momentos de gravedad ocurren dos veces al día en función de su posición con respecto a la Tierra. ¿Y qué pasa? Bueno, pues hablamos de las mareas. Es conocido su efecto. Genera dos mareas al día la luna en función de su posición. Pero en masas pequeñas no hay un efecto significativo. La muestra es como que en los lagos no hay mareas, no es capaz de afectar, y tampoco hay cambios en las piscinas o en los depósitos de agua. Entonces, como esto cuestiona que en el agua que tiene un cuerpo tan pequeño como una planta o un árbol, con respecto a esto, pueda tener un efecto. Llegado a este punto de intentar explicar esto, es donde surgen, a mí me surgieron como muchas resistencias y me agarro a cosas que me habían explicado anteriormente. Entonces voy a contarlas, esas resistencias, esas cosas, y explicarlas. A ver, que me pongo nervioso porque no me quiero dejar nada y creo que me había dejado algo que tenía ahí a medias. Ah, vale. Bueno, luego lo cuento. Ah, bueno, sí, era como esto del efecto de la gravedad, que son masas de... que son masas muy, muy, muy diferentes. El efecto que hace la luna sobre las mareas, que son millones de toneladas de un líquido, con el que puede hacer sobre otros cuerpos, que son kilos. Entonces, bueno, cuando hablo de esto, pues cosas que salen en la gente y que me salieron a mí cuando las hablo, pues suelen salir preguntas como, ¿pero en los hospitales hay más partos con la luna? Pues ahí se han recogido estos datos, se han analizado y no hay una coincidencia estadística que corrobore esta afirmación. Se pueden coger los datos de partos de cualquier parte del mundo, de cualquier hospital, y no existe esa relación. Una posible explicación es que, como la luna llena es muy visible y tendemos a asociar eventos con fenómenos visibles, pues a menudo se recuerdan más cosas que ocurren durante la luna llena, que es como algo muy clave, que cosas que ocurren en cualquier otro momento que no se ve la luna, o que es menguante, o que no tiene como ese potencial. Entonces, pues tendemos a estar alerta a esas cosas visibles. Más cosas, pero en luna llena hay más ingresos psiquiátricos, lo mismo, y lo mismo con las urgencias. Hay un estudio que se analizaron 150.000 visitas a urgencias y no se encontraron ninguna relación estadística con el número de visitas. ¿Qué más? Pero yo planté los ajos en creciente y se me salieron de la tierra. Pues con esto también he estado preguntando a gente que siembra ajos cada año y con mi experiencia de sembrar ajos y pues aquí tenemos un pueblo muy cerca que se dedica cada año a sembrar ajos para venderlos y se les han salido de la tierra sin importar la luna en la que las hayan sembrado, fuera menguante o creciente. Entonces, para esto hay otros factores que lo explican, que por qué se salen los ajos, que serían la dureza y la humedad del terreno, las heladas y la profundidad de siembra. Las raíces comienzan a salir y si no pueden atravesar la tierra hacia abajo, pues comienzan a crecer haciendo que el ajo se salga hacia arriba. Más cosas. Pero las mujeres tienen, las personas que menstruan les condiciona la regla. Bueno, pues también no es, o sea, es bastante raro que coincida cada 29,5 días que dura las fases de la luna esa variación de los ciclos menstruales. Puede ser pues desde 20 hasta 30 y pico días que cambia, en cada persona es un mundo y sería difícil que esa sincronización ocurra exactamente con los 29,5 días de la luna. Y algo que me llamó la atención también sería como, bueno, que podría ser, pero seríamos el único animal elegido por la luna para que le pase esto, como que el resto de animales que son vivíparos y que tienen este funcionamiento, en ninguno más se correlaciona. Más cosas. Bueno, pues entonces, si no es por la gravedad, porque la diferencia de masas pues puede ser por otras cosas como la luminosidad o la luz. Entonces, a nivel de fotosíntesis de las plantas, la intensidad incluso de la luna llena más brillante no es suficiente para activar la fotosíntesis. La luz lunar es 400.000 veces más débil que la solar y no tiene efecto en las plantas. Y en semillas o en los ajos, por ejemplo, que están bajo tierras, pues no tendría sentido que fuera la luminosidad. Entonces, bueno, que además eso, que no hay correspondencia. Entonces, como estadísticamente no hay coincidencia, pues no hay nada que hacer. Bueno, así que es que tengo muchas más, pero creo que igual me estoy enrollando un poco. Si quieres, podemos comentar luego alguna más. O si tienes tú algo. Silete. Pero, ¿cuál? Yo me pregunto. ¿Cuál es el objetivo de o sea, creemos que puede haber tenido un sentido más allá el tener algunos de los oficios ligados a la tierra con la luna? Sí, venga, esto lo tenía por aquí también. Muy bien. Es como luego preguntarme por qué se ha mantenido esta creencia entonces durante tanto tiempo. Algo hay. Entonces, pues hay una parte de tradición y transmisión cultural y utilidad, que en muchas comunidades se ha usado el calendario lunar durante siglos y tiene todo el sentido del mundo, ya que es una forma eficaz de medir el paso del tiempo y medir los ciclos. Son ciclos establecidos cada un número X de días que no cambia. Entonces, pues generaciones anteriores han transmitido estas prácticas como una sabiduría ancestral que ha servido y ha funcionado para organizarnos. Exacto, ahí quería yo llegar, porque imagínate, tú imagínate que dices, no, es que en realidad da igual cuando siembres los ajos. Genial, pero mejor no se lo digas a nadie, porque es como racionalmente tiene sentido, pero en el mundo abierto a todas las posibilidades, todas las inquietudes, etcétera, que tenemos, uno de los problemas es organizarnos en torno a algo, ¿no? En torno a celebraciones, en torno a el cambio de las estaciones, de, ¿no? Entonces, a mí hay algo como que creo que no es como descartar la ciencia ligada a esto, sino un poco como cuál es el sentido y de qué manera puede seguir sirviéndonos, ¿no? Por un lado, manteniendo como un calendario lunar que nos conecta también a la noche y no solo al día, como estar, no sé cómo decirte, como en lo rural yo noto que las estrellas y el cielo está muy cercano, ¿no? Que los ves casi cada noche, sobre todo en invierno. Y luego el tema de, por ejemplo, te tienes que organizar con una serie de personas para ir a cosechar melocotones, y se te hace muy difícil porque cada una tiene su agenda. Pero si de repente eso solo se puede hacer en luna menguante, ¿sabes? Manda la luna. No mandan tus planes. O sea, me refiero a que hay algo como un sentido más allá de lo individual que aportan esta serie de tradiciones que ayudan a poner a veces igual otras cosas importantes uh-huh. delante, ¿no? O lo que hemos estado hablando muchísimo de la espiritualidad. El tener X celebración y no, ese día no se trabaja, ayuda a que todo el mundo pare. Sí. Sí, estas cosas las tenía también aquí como cuando estuve pensando para hablar de esto, como que hay una parte que la agricultura es como algo que depende de muchísimos factores y es como muy compleja, ¿no? El clima, el suelo, el agua, los microorganismos, plagas. Entonces, bueno, pues la luna es algo fácil de identificar y recordar y normalmente pues preferimos y nos funciona mejor hacer relaciones más simples para fenómenos más complejos y que a veces funciona también. Y lo que has dicho está de la mano con la sensación de control y orden, ¿no? De pues eso, como son muchos factores y es algo como que puede ser muy muy complejo, pues esto nos da estructura y nos da como tranquilidad y reduce la ansiedad de esto va a fallar, no va a fallar. Es como, bueno, pues como he hecho esto en luna nueva, lo he hecho bien. Y para adelante. Claro. Entonces, para eso funciona genial. Pero yo he tenido la vivencia contraria de lo que has dicho, de intentar hacer planes para ir a podar los manzanos y esta semana justo no llueve, entonces es la semana en la que podemos ir que no llueve, pero es que es luna creciente, entonces ya no podemos, hay que esperar al mes que viene y buscar una semana del mes que viene en la que podamos todas y en la que no llueva también. Claro. Y eso nos ha generado también como liadas. Y a mí también como de repente de ¡ostras, ostras, ostras! Tengo que poner los ajos ya porque se acaba la luna y si no los pongo, mierda, mierda, mierda, los pongo aunque esté la tierra mal y como sea, venga, pero es que si no se acaba ya la luna buena para plantar ajos. Entonces yo me he sentido como en esa presión muchas veces de aunque las circunstancias no fueran buenas, querer hacerlo porque tener esa creencia de si no lo hago ahora no va a salir bien. Entonces desde ahí es desde la parte que yo sentí como el engaño de decir joder, he estado condicionando tanto mi vida y mis ritmos a algo que en realidad no era relevante, pues menuda chufa. Y desde ahí es como que lo he querido compartir a decir vale, lo puedes hacer, no pasa nada. Genial, seguir con esa. Ya está, si a ti te funciona maravilloso, si funciona para organizarte, genial. Pero si alguna vez te agobia, no te funciona o te va a condicionar tanto. No pasa nada. No pasa nada. Ya, sí, a ese nivel está mucho mejor, la verdad. El que no te tenga que condicionar de agobios y demás. Lo que pasa es que yo creo que una vez lo liberas, ese tiempo a cualquier momento, la cosa se va a complicar aún más. O sea, como que no sé cuánto, o sea, que puede ayudar, pero a la vez ya no hay como un momento que todo el mundo se reserva, no lo sé. Si puede al final ser contraproducente esa no sé cómo decir, porque creo que también es producto, ese agobio es producto de un ritmo ya demasiado acelerado, de habernos desconectado ya tanto, de que tú esa semana te la reservas para X cosa y ahora ya ni siquiera esa semana te la puedes, o esas dos semanas, ¿sabes? O sea, como que me da que pensar que sea como también buscar esa racionalidad en la mayor, en el incremento de la mayor productividad, de queremos hacer más cosas, ¿sabes? Sí, o sea, ahora según lo estás diciendo, a mí me funcionaría más como si fuera vamos a reservarnos las lunas crecientes para hacer estas, para hacer huerta. Entonces, a mí me funcionaría como, vale, lo estoy asociando con un calendario, con unos ciclos que van a a ocurrir. Igual que decimos el segundo martes de cada mes, hacemos asamblea. Pues todas las primeras lunas, o sea, todas las lunas nuevas hacemos esto. Pues ahí me parece maravilloso, porque es como una forma de organizarnos y lo que dices de, vale, me reservo esto y ostras, es que no, es en la cabe es que con la luna llena hacen pizzas y no, pues genial, pero no que, o sea, si a mí me dicen desde la cabe que es porque las pizzas saben mejor en luna llena, claro. Pues ahí es cuando eso es como el ejemplo, ¿no? Como qué me he rayado yo. Sí. Porque de repente es como, jolines, llevo haciéndolo todo este tiempo así porque me habían dicho que si no, no salía bien. Y desde que he dejado de hacerlo así, me está saliendo igual de bien o de mal. No siempre sale bien. Ya, sí. O sea que también es como cómo se ha llevado a interpretar esas tradiciones, ¿no? De, no, es que hay que hacerlo o es que te va a venir bien. No, es más como, bueno, pues se hace en estos momentos, como o se suele hacer, o ¿no? Sí, o sea, sí. Es que era el Sopesens. Este es que sale mucho, es un agricultor que sale ahora mucho en Aragón Televisión y en Influencer. Sí, y salía ahí como diciendo, no, los ajos hay que sembrarlos ahora porque si no, no te saldrán y se te saldrán de la tierra. Y es como, jo, pues no le digas eso a la gente porque no es verdad, porque los puedes sembrar en cualquier momento. Que lo que tiene que saber la gente es que no los siembras si bailas mucho después, porque al estar la tierra chelada se le van a salir porque la raíz no puede profundizar. Entonces la gente va a seguir sembrándolos en menguante o en creciente y se le van a salir igual. Jolines. Ya, no sé, o sea, mi experiencia es como que al final el hacerlo en esas fechas se convierte un poco en ritual y entonces la gente deja lo que está haciendo y es como un poder mayor y de repente me he visto plantando ajos, pues sí, en plan de sí, hay que ponerlos mañana, pues, entonces como no importa, iba a hacer, no sé qué, no importa, vamos a juntarnos y a ponerlos, y ha sido como desde el tomárnoslo como algo, pues eso, que está fuera de tu control. Uh-huh. Y entonces desde ahí ya no es como vamos a hacerlo porque nos hemos organizado, que también puede sonar muy guay, plan de porque estamos súper organizadas, pero a veces es como es que no quiero ni que sea una decisión grupal, sino que el mundo hable, ¿sabes? O sea, hay algo de poderoso en eso. Sí. Sí, me quedo mucho con eso, sí. Eso me gusta. Pero para mí iría de la mano de una transformación de un poco de los porqués. Pues sí, o sea, es que me mola. Pues eso, aquí que suele coincidir, ahora estaba pensando cómo podemos plantar los ajos cuando pasen las grullas. Que aquí es como un momento que más o menos aún se podrían plantar. O si quieres, cuando sea menguante, hacemos huerta. Para que nos reservemos que las semanas de menguante hacemos huerta. Pero eso, como desde una decisión así, no desde un... Porque si no, se caen las hojas. Como porque luego va a pasar que una semana no se va a hacer cuando eso y no se caen las hojas y alguien va a decir, ah, pues igual no era tan importante hacerlo en este momento. Para mí a la larga se me caería. Es el darle esa importancia. No lo sé. Ahora ya lo he soltado. Ah, wow. Bueno, eso tenía como más cuestionamientos así de cómo nos altera o cómo nos influye la luna o así, pues que sí que puede haber cosas con la luminosidad de a la hora de dormir o no. Uh-huh. O así, que eso tiene más sentido en lo rural, no en las ciudades, porque la luminosidad en las ciudades, no sé si se nota algo, la luna llena o nueva, pero... Pero bueno, pues eso, que... O sea, está muy interesante, creo que está guay ir desmitificando algunos temas. No sé, sí, para mí es eso lo que ya he dicho, que eso, que si sigue sirviendo para organizarse y se quiere usar, guay, pero bueno, pues eso, como gastarte 10 euros al año en un libro del lunario o así, a mí me rechina bastante y no lo voy a volver a hacer. Muy bien. Con este propósito, todo genial. Oye, ¿podemos ponernos algo de cuando pasen las grullas? Venga. ¿No? Podemos proponer aquí en... Ay, sí, por favor. Bueno, en Artieda ya hacen la fiesta de las grullas, ay, ¿no? Ay, sí. Pues cuando pasen las grullas, lasaña. Croquetas. Cuando nieva, churros. Sí. Vale. En primeros de febrero, plantar árboles y despertar a la tierra. Genial. Y ahora algo con las grullas. Me gusta. Venga, pues ya lo pensaremos. Bueno, pues ya que estamos, pues nos algo, ¿no? De musiquita. Ah, venga. Venga, una, ya que estamos hablando de cosas de la tierra y de rural, sí. Vamos a poner a una persona ya asidua de este programa. Algún día vendrá a hacer una entrevista. Sí. En su agenda súper ocupada, que es Bewis de la Rosa, que está ahí en proceso de sacar nuevas cancioncitas. No sé si es un nuevo disco entero o bueno, de momento está soltando así alguna canción. Y me ha gustado mucho esta última que ha sacado, que se llama Levanta tu casa, que está bastante relacionado con lo que estamos haciendo aquí, levantar nuestra casa, y habla así también de defensa del territorio y de la tierra. Así que la disfrutéis. Ojos abiertos, a ver si encuentro mi casa. La he buscado ya por dentro, pero no he encontrado la tierra. Llevo las manos mojadas de regar y llorar fuera, que si me quitaran el llanto se queda seca la estepa. Llevo los ojos abiertos a ver si encuentro mi casa. La he buscado ya por dentro, pero no encontró la tierra. Llevo las manos mojadas de regar y llorar fuera, que si me quitaran el llanto se queda seca la estepa. Echaron a mis abuelos, echaron a mis abuelas, a mis padres les quitaron las vigas y las hileras, los muertos, las flores secas, volcaron el vaso, la vida afuera, se van les paisanes, la ruina queda, la muerte llega, la tierra se vende, el olvido pesa, el pozo se seca y ahora he vuelto. Yo quiero quedarme aquí, yo voy a vivir aquí, mi casa de colibrí, sin torre, con burro en el lodo de paja, sí. Llevo los ojos abiertos pa' ver si encuentro mi casa. La he buscado ya por dentro, pero no he encontrado la tierra. Llevo las manos mojadas de regar y llorar fuera, que si me quitaran el llanto se queda seca la estepa. Patria ni bandera, la testerras amamantadas por el sistema. Hemos vomitado su leche, esta área de violencia. Las cuidadoras, las que regresan, repobladoras de árboles, recolectoras. Somos las pastoras, las no nombradas, las transforman, las soberanas, las accionan sin luchar, porque la lucha ya pasa. Hacha saca el hacha, que la leña quema y el tiempo ya pesa. Esa racha pasa, saca tu bombacha, alta la cabeza, la mirada tiesa. Abierto ya el pecho, ya tienes tu techo, sombra de carraja. Cava el pozo, coge el agua, abre el camino por la calle. Llénate la panza, baila la peonza, juega la petanca, montate la trampa, construye una acequia, levanta tu casa. Radio Espiritrompa. Soy de Radio Espiritrompa. ¡102.2! Oye, recomiéndame algo. A ver. No sé, ¿qué tienes en tu mesilla? Ah, sí, me estoy leyendo un libro que creo que te va a encantar. Dime que me lo... Si no llego, que no quiero. Ven, cuéntamelo otra vez. Todo parece fácil. Bueno, pues hemos vuelto con recomendaciones. Hacía mucho que no hacíamos la verdad sección. Que sí, sí, y yo tenía bastantes ganas porque yo me estaba leyendo varias cositas. De hecho, he dudado un montón de qué traer de recomendación, pero lo voy a decir porque en verdad me atrapó muchísimo esta novela que se llama en castellano, ¿cómo se llama? En inglés se llama The Fifth Sacred Thing, que es como el quinto, espera, lo he leído, el quinto sagrado. Se llama, y lo escribe Starhawk, que es en realidad un seudónimo de una activista estadounidense que, bueno, pues que ha sido educadora en los campos del ecofeminismo, el anarquismo y la espiritualidad pagana, y a lo largo de su vida pues ha hecho pues bastante activismo, manifestándose pues en diversas movilizaciones en tema de acción directa no violenta y pues formando parte de colectivos autogestionados, ¿vale? Cosas que nos interesan de ella, os vengo a recomendar esta novela, que es, creo, bueno, no sé si es la no sé si es la única, pero sé que es la primera novela que escribió, que básicamente es una novela posapocalíptica que está ambientada en el año 2048. Es decir, que la novela la escribió en el año 1993, ¿vale? Que algunas igual ni habían nacido. Es bastante increíble porque este libro no ha envejecido nada mal. lo cual me parece como, wow, que hace ya más de 30 años se escribiese esta novela y que a día de hoy la leas y digas, ojito, cuidado, lo que se viene. Básicamente habla de... Os voy a contar un poco de la trama. Entonces, si os lo queréis leer y no queréis nada, nada de spoiler, pues saltaros todo esto, ¿vale? Pero... Wow. ¿Te parece muy mal que lo desmigaje? No. Es que es como... Porque es interesante esto, ¿no? Claro. Es una utopía, ¿vale? Que describe, bueno, pues como las calles han sido excavadas, reemplazadas por jardines y árboles frutales, cada casa cuenta con una pequeña parcela de cultivo, la comida está disponible para todo el mundo, el acceso a la comida y el agua no está limitado por dinero, poder, ni la propiedad. Hay abundancia. Bueno, esto es como en una de las partes de Estados Unidos, porque realmente lo que ocurre es que tras una catástrofe se fracturaron los Estados Unidos en diferentes naciones, ¿vale? Y entonces la gente protagonista vive en San Francisco, es decir, como una pequeña ecotopía, ¿vale? En el que tienen pues una economía sostenible, utiliza energía eólica, agricultura local, prácticas pues de este tipo, y sorpresas, se organizan en diferentes consejos, pues que el Consejo de Defensa, el Consejo del Agua, el Consejo, y se reúnen en asambleas facilitadas. Y bueno, tienen debates también bastante curiosos sobre si las personas de esa ecotopía comen o no animales. Bueno, no se debate en profundidad, ¿vale? Porque, lo digo, es una novela y el motivo por el cual no estaba segura de recomendárosla es porque al final es una novela de aventuras y de... ¿Vale? O sea, y un poco de fantasía. Lo que pasa es que es muy interesante, pues, cómo narra estos otros detalles de cómo se organizan. Por ejemplo, el Consejo de Defensa está compuesto por 9 mujeres que son ancianas y que lo que hacen es escuchar y soñar, y, ¿vale? Y que están ahí como en una isla. O sea, como que es bastante increíble cómo se narra. Sí que luego surge en contraposición, pues, una nación en el sur de esta ecotopía, que es abiertamente, que sería como pues un poquito, o sea, está muy cerca de San Francisco, entiendo yo que es como Estados Unidos todavía, esta otra nación, que es abiertamente teocrática y fundamentalista cristiana, y bueno, pues donde impera el estado más patriarcal, llevado al extremo, racista, más no poder, porque no hay gente, o sea, la gente negra es puesta en una especie de campos de concentración para formarles como militares, el agua se paga, entonces es bastante interesante ver cómo cuando se privatiza un recurso natural, que bueno, que ya aquí ya tenemos la tierra privatizada, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso también está privatizado el agua, es bastante interesante ver qué ocurre y cómo la sed llega a, bueno, cómo se generan en esos pequeños grupos revolucionarios que intentan atacar el sistema y sobrevivir al margen, bueno, en fin. Bastante habla también como del amor libre y de cómo se relacionan las personas en la ecotopía, ¿no? Y cómo eso les resulta como súper extraño en esta otra nación teocrática. Sí, Creo que lo recomiendo, la verdad. Después de mucho dudarlo. A mí me ha sonado muy apetecible. Mira. Sí, sí, sí, ahora cuando me lo has vuelto a contar. Y además como desde la parte de basta ya de distopías y un poquito más de utopías y ecotopías, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Total. A ese nivel te devuelve bastante esperanza y ya te digo, lo increíble también es que es un libro que te engancha, o sea, es que está muy bien escrito. Qué o sea, guay. Como si fuera una novelista. Entonces, tú es que no tienes que hacer nada más. Pero ya entras y el primer capítulo es como, ¿what? No lo he dicho, es muy, muy espiritual. Más pagano, pero dentro de esa ecotopía conviven todas las, o eso pretende el libro, como que convivan todas las religiones y celebran a veces como de manera conjunta, no ahora el tal y ahora el cual, sino pues por ejemplo hay un espacio, un monte que van en el que tienen altares para sus diferentes dioses. Uh-huh. O sea que está también como muy centrada en eso y me parece como un lado que hemos estado hablando de continuo en esta temporada y bonito a explorar, sí. ¡Qué guay! Jo, pues, ¿eso os cuento? Gracias. Sí, sí, a mí me ha sonado muy bien. Venga. Ya te lo pediré. Vale, lo tengo en inglés. Uy, eso ya me enganchará menos, pero bueno. Vale, pues yo ahora, antes de empezar la sección, me he acordado también de un... O sea, ahora me acabo de terminar un libro hace una semana, pero antes me había terminado el de Waco Retrato, que me ha parecido interesante. Al principio me costó un poquillo más entrar en el libro, pero luego me enganchó más y me gusta así bastante todo lo que cuenta. Me ha gustado. Y el que venía a hablar ahora es el que me he leído hace una semana, el que acabo hace una semana, que se llama La República era esto, que es un libro que habla de todo lo que pasó en Egipto, más en concreto en el Cairo, pero bueno, fue por todo Egipto, en 2011, cuando la primavera árabe y cuando el inicio de la revolución allí en Egipto, que fue justo hace 15 años, fue en febrero de 2011, que hubo un levantamiento popular, decenas de miles de personas salieron a las calles y iniciaron la revolución. Y al contrario que el libro anterior, este es un libro muy bajonero, porque aunque es una novela, y es, me gusta un montón cómo está escrita, también me ha enganchado un montón, es como novela coral, como que te coge varios personajes, entonces te va cambiando de personaje y te va contando como la visión de la historia de según cada personaje, luego se encuentran entre sí, bueno, es como muy curioso, pero claro, leer un libro que ya sabes que va a acabar mal, porque ya se sabe cómo acabó esa historia de la revolución en Egipto en 2011, pues es como... me costó. Y el final es que es muy duro. O sea, sirve para darte cuenta del poder que hay en el pueblo y del poder que hay en los estados también y en las dictaduras. Porque o sea, me dio muchísima rabia como que saborearon la revolución, estuvieron ahí como tan a punto, tan cerca de conseguirlo, pero la brutalidad estatal fue enorme, fue bestial. O sea, mataron mucha gente, ostras, mutilaron y golpearon a un montón de gente, violaron a un montón de mujeres, desaparecieron a otra mucha gente. Hay gente aún a día de hoy encarcelada, gente que no se sabe nada de ella. Y wow, lo que surgió de eso fue un gobierno autoritario que dura hasta hoy, una dictadura militar en la cual está prohibido el derecho a la manifestación y ahí siguen en ello. Entonces, me parece muy crudo porque ahí, o sea, me ayudó mucho a entender pues el Cairo y a entender el pueblo egipcio y lo que ha pasado allí, lo que han vivido allí, que es como muy crudo y cómo hay un mensaje que los poderes instauraron allí en la población hasta ese momento, que era como, no, el pueblo egipcio es un pueblo sumiso, está en su ADN y en su esencia del pueblo egipcio, y así se tiene que mantener. Y como que había y hay mucha gente que lo cree, entonces es como, bueno, pues ya está, si yo con trabajar y tener dinero para mí, para mi familia, ya me vale. Y la gente que se intentó levantar contra eso, pues lo consiguió, pero al final luego sufrió las durísimas consecuencias. Y también me trajo mucho la reflexión del poder de los medios de comunicación, que fue lo que principalmente utilizaron para destruir a esta revolución, porque, bueno, pues tenían como todas las cadenas de televisión, claro, es 2011, donde Facebook estaba empezando y de hecho se movieron las movilizaciones a través de Facebook, pero cortaron internet. Hostia. Y todo lo que quedó era la televisión. Y la televisión, el gobierno pagó a todas las televisiones, pagó, sobornó, obligó. Y sacaron, bueno, o sea, desde actores y actrices haciéndose pasar por manifestantes arrepentidos y diciendo, no, es que nos pagó el gobierno de Estados Unidos para estar ahí, pero ahora me arrepiento. Madre. Manipulación mediática brutal y enorme. El gobierno egipcio abrió las cárceles y sacó a un montón de peña de las cárceles para sembrar el caos en las zonas y decir que habían sido los manifestantes revolucionarios los que habían abierto las cárceles. ¡Ostras! Y decir que estaban generando inseguridad y que era una gente que venía, que eran traidores a la nación y que lo que querían era destruir Egipto. Y vendieron ese discurso tan fuertemente que, como en cuestión de meses, empezaron a perder el apoyo popular de la gente porque lo que veían en la tele era todo lo contrario y... y acabaron como desinflándose a la fuerza. Entonces, jo, pues el libro tiene una parte central muy bonita de cómo construyen la revolución, cómo cogen el poder en las fábricas, cómo, pues eso, autogestión, cómo se organizan. Hicieron, pues aquí tenemos más cercano el caso del 15M en muchas plazas que se montaron tiendas, que se montaron como campamentos, pues allí hicieron lo mismo durante meses, gente organizada, limpiando, cocinando, hospitales montados por todas partes. ¿Cómo consiguieron crear algo tan bonito? Y, uf, cómo se destruyó. Wow. Entonces sí, es un libro duro, pero ayuda a entender muchas de esas cosas y también como a ponerte alerta, ¿no? Del poder que hay ahí fuera también y el poder sobre todo de la desinformación, que eso últimamente aquí nos está cundiendo mucho. Total. También te digo, toda esa gente que vivió esto lo lleva adentro, ¿no? O sea, aunque sí. Hay una fuerte represión, sí, sí. Yo quiero creer que ahí hay algo que ya ha hecho girar la balanza en otras direcciones, ¿no? Aunque luego haya retrocedido. Uh-huh. Bueno, quién sabe. Sí, no espero sé. Y deseo que algún día vuelva a resurgir, sí, sí. Pero bueno, eso, hay muchísimo miedo cuando el tema de la marcha a Gaza pues, se uh-huh. pudo ver también. Ese miedo a esa represión tan fuerte. Hubo gente que huyó del país. Bueno, pero sí, sí. No sé, yo no creo eso de que haya ningún pueblo que tenga la sumisión en sus genes. Es más bien los malditos dictadores sí. que consiguen alcanzar el poder. Así que nada, bueno. Pues habría sido mejor de haberlo contado al revés. Yo este libro y es? Tú el otro. Bueno, La República era esto. La República era esto. Hombre, a mí me interesa, la verdad. Sí, cuando lo has nombrado, he dicho, vamos. Sí. Me gusta lo de que sea una novela coral, me parecen preciosas esas novelas. Está muy guay. Además es que adentra mucho, no te habla solo de la revolución, sino de para entender la vida de cada persona, porque sí. coge como una persona más de la nobleza, otra que es justo la hija de un general, otro que es un currala de una fábrica, maravilla. Otro que es un ricachón heredero, pero que de repente se da cuenta y empieza a apoyar a tope las protestas. Bueno. Como sabemos algo perfiles muy diferentes. Del autor, Vive allí, es un. En verdad, él es dentista y. El libro está prohibido actualmente allí en Egipto. ¡Wow! Sí. Vale. Entonces él sobrevive allí siendo dentista, pero no. Ha publicado algún libro más sobre el tema, pero allí están prohibidos sus libros. ¡Wow! Sí. Entonces, bueno, pues con estas recomendaciones os dejamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y acabando el programita. Pues sí, pues nada, vamos a nuestra última sección. Vale. Y ahora te toca a ti. Me ha venido ahora, antes de seguir, perdón, lo que has dicho de que esa llama sigue ahí dentro. Es bastante guay ver cómo a pesar de esa represión, como en el tema del apoyo al pueblo palestino, están muy a tope la gente de a pie. No así el gobierno, que no apoya una mierda al pueblo palestino, pero se podían ver por allí banderas palestinas, venden comida y productos de Palestina, hay comunidades refugiadas de Palestina allí en Egipto, o sea que ahí aún queda un espíritu de lucha latente. Claro, sí. 100% seguro. Sí, sí. Muy bien, pues nada, pues nos vamos con la definición, ¿no? ¿Qué será? ¿Será? Que ahora os toca a vosotros. Venga, atención. Antes estaba pensando eso, que igual en vez de repetirla la ponemos en la descripción del programa. Y porque hay definiciones como esta, que es un poco más larga. Venga. Así la podemos leer así como despacito, para que vaya como uno asentando. Como... Cuéntanos, Silene. Atención. La definición para este programa dice... Grupo que construye su negocio sobre situaciones de precariedad de estados, empresas y pueblos, jugando con las necesidades básicas de la población, concentrando recursos clave como el agua, la tierra y la vivienda. ¿Qué será, será? Así que si creéis que sabéis la respuesta, podéis enviarla por correo a sevienencosicas@sindominio.net, radio/espiritrompa al Telegram. Se vienen barbaja cositas en Instagram. Ay, y también a Mastodon. Ahí, muy bien, que en el anterior programa no lo dijimos. Mastodon, si escribís por Mastodon, mejor que por Instagram. Sí. Y nada, pues que nos queda por decir, que tengan una feliz tarde. Sí, hasta aquí hemos llegado y nos despedimos con una cancioncita bailonga, yo creo, ¿no? De Mercromina Club, los mejores. Bueno, son gente que se dedica a hacer así como remixes increíbles, si me preguntan a mí, claro. Así que espero que os la gocéis con este remix de Tego Calderón. ¡Hala! ¡Hasta otra semanita! ¡Chao! Mercromina Club. I'm sorry.